8 AM. Viví un amanecer metro. Hasta las 8 a.m., un sonido te ilumina. Amanecer Metro. los primeros sonidos, las primeras luces del día. Amanecer Metro.